Bueno, Luis, terminado lo que ha sido un remate que voló. Voló en precios y voló en tiempo, que fueron 40 minutos, ¿eh? Sí. 45, no más que eso. No, la verdad que sí, un remate extraordinario, otra presentación muy buena de los Belch, extraordinaria. Y mucha gente que vino, que no necesita toro, pero vino, viene todos los años a ver esta torada porque realmente llama la atención. Viene no solamente gente, productores de acá de Tandil, sino de la zona, que realmente atraídos por esta torada que es muy difícil de encontrar. Estamos hablando de un máximo de 385 mil pesos. Sí, la verdad que sí, destacado, pero es otro cabañero que ya le ha comprado y que le vuelve a comprar, no solamente para producir terneros, sino para producir buenas vacas, buenas madres y para producir toros también. Los Hereford también se vendieron muy bien. Sí, siempre son pocos los Hereford, porque ellos presentan, crían pocos Hereford, pero muy buenos también. Bueno, yo creo que este va a ser el promedio más alto del país seguramente. No creo, ¿no? Hay muy buenos toros y buenos remates en todos lados. Pero es un remate destacado, que no llevan pedigree, no controlan, pero la producción es muy importante porque lo vemos remate tras remate cuando vienen terneros origen los Belchas. Y hace pocos días en Raúl dimos remate de Cabrera que anduvo muy bien y eran todos hijos de toros de los Belchas. Así que quiere decir que muchas cabañas y muchos criadores vienen a buscar también este tipo de toro que les sirve para padre. Bueno, próximos remates. Próximos remates el día sábado 21 en Rauch con el retorno de Alías con muy buenos toros y muchos vientres. El día miércoles 25 aquí en Tandil con Añarbe de Elizondo, Angus Negro y Colorado, toros y vientres también. Y el día miércoles 2 de octubre con el Hereford de origen de la familia Pereira Ola, primer remate del Hereford de origen que se va a hacer en Tandil. Bien, gracias. Gracias, Isabel. Nos vemos. Gracias.